Hola, soy Mario Ayala. Estoy en mi casa de Trenquelauquen, finalizando un día largo. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?